vida. Marimba, ¿eh? ¿Quién? flaca, pellicón. O alguna gordita, pellicón. Si miro de reojo, pellicón. Si ves una amiga, pellicón. Es algo terrible. Yo no sé qué estamos esperando para